a la luz de las estrellas empuñaba su guitarra. Le cantaba las botellas, el alcohol lo apasionaba. José Manuel el Borrego Jiménez se apellidaba. Lo quería mucho su prieta, Marcelina se llamaba. Cuando se iba de su casa, ella siempre lo buscaba, pero él tenía un escondite donde nadie lo encontraba. Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor. Por cuatro copas queridas dejaba al más grande amor. Por cuatro borregos, por una pobrecita. El borrego no era tonto, porque siempre se cuidaba. Pero un día que vino Reina a invitarlo a la parranda, cuando llegó Marcelina, José la tenía abrazada. Lo mató por su cariño y él ya no le dijo nada. Cuando Reina y sus amigos gritaron, aquí no hay nada, ella se cubrió de llanto, pero se guardó una bala. Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor. Por cuatro copas queridas, dejaba al más grande amor.